Bomba, bomba, bomba, bomba, bombero. A la BTG, a la BTG. Mi mamá no quiere que yo vaya a la BTG. A la BTG. Salí de Santurce para el pueblo de Mayagüez, pero me dijeron que no vaya a la Bendegué. Dime por qué. A la Bendegué, a la Bendegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la Bendegué. Ni por 20 reales yo no voy a la Bendegué. A la Bendegué yo no voy a la Bendegué. Dime por qué. A la café, que ponía a los hombres arrastrándose hasta los pies. A la BTG, a la BTG, a la BTG. Mi mamá no quiere que yo vaya a la BTG. Porque me dijeron que no fuera la Bendegué, Bendegué. A la...